Bienvenidas un martes más al Grito de Yoko. En Irola Irratia 107.5, como todos los martes, de 10:30 a 11:30. Ongi etorri Irola Irratiko el Grito de Yoko irratsaiora, aste artero bezala, 10:30-tik 11:30. Bueno, pues la semana pasada estuvimos hablando sobre feminismo en una primera parte de este pequeño ciclo de dos programas que hemos hecho y bueno, intentamos hacer una visión un poco global a través de recomendaciones y enseñaros algunos de los caminos posibles para acercarnos al feminismo. Pues bien, hoy que ya estamos iniciadas en el tema, vamos a ir un poco más allá. Ya no nos hace falta definirnos ni colocarnos en la historia, ahora simplemente nos disponemos a pasar a la acción. Así que esta noche nos vamos a poner un poco combativas, os traemos colectivos que luchan contra el machismo, nos disponemos a detectar los micromachismos y comportamientos que nos afectan a todas y vamos a reivindicarnos y construirnos. Y bueno, empezamos con el Grito de Yoko en este programa que hemos titulado Trabajar para el Feminismo. Casi nada. Escuchábamos ahora es Bikini Kill, la canción Rebel Girl. Esta banda de punk feminista de Washington fue creada en 1990 y disuelta 7 años más tarde. Estaba conformada por 3 chicas y un chico y fueron unas pioneras del movimiento... Riot Girl. Nada, pues eso, antes que nada darle las buenas noches a Blanca de Cotidianas que acaba de clausurar unas jornadas en la Alhóndiga con mucho éxito y con la que luego tendremos la oportunidad de hablar en profundidad sobre sus jornadas. Así que eso, buenas noches, Blanca. Buenas noches, gracias. Bueno, ya Luis, para dar su opinión en lo que quiera y como representante del grupo de moda del momento, que se llama, ¿cómo? ¿Cuál? Ah, vale, hemos visto ahí en Elisa casi dos fines seguidos y... El grupo nudista del momento. Sí, o sea, por espectáculo no ha sido. Nadie se ha fijado en la música, pero bueno. Era complicado, ¿eh? Era complicado. Yo la segunda vez lo he logrado, más tengo que decir. Me alegro. Bueno, pues nada, antes de nada vamos a hacer una reflexión sobre un tema que estamos viendo constantemente últimamente en las redes sociales, que se llama los micromachismos. Y os decíamos que hoy trabajábamos por el feminismo, pero para ello el paso previo un poco obligado es detectar la realidad poniéndonos otras gafas. A veces oímos hablar de las gafas violetas. We'll be right back. Bueno, hemos extraído una pequeña frase que creemos que es bastante representativa, que dice: hoy en el trabajo, en menos de una hora, me han dicho 3 veces, ¡qué fresca has venido! Y llevo puesto un vestido de tirantes con la falda por encima de la rodilla. El micromachismo, terrorismo íntimo o violencia suave es una práctica de dominación y violencia masculina en la vida cotidiana. Comprenden un amplio abanico de maniobras interpersonales y se señalan como la base y caldo de cultivo de las demás formas de la violencia de género o violencia machista. El maltrato psicológico, emocional, físico, sexual o económico. El prefijo micro se añade en referencia a lo capilar, lo casi imperceptible, lo que está en los límites de la evidencia. Distinguimos pues 3 tipos de micromachismos. Los coercitivos o directos, que son aquellos en los que el hombre usa la fuerza moral, psíquica, económica para intentar doblegar a las mujeres y convencerlas de que no tienen razón. Dentro de este tipo podemos mencionar pues, la intimidación, la toma o abandono repentino del mando, tomar decisiones sin consultar, la insistencia abusiva, el control del dinero, el uso expansivo y abusivo del espacio físico y la no participación en lo doméstico, por ejemplo. Después habría otro nivel, digamos, de micromachismos encubiertos que incluirían aquellos en los que se oculta el objetivo de dominio y que aprovechan su dependencia afectiva y confianza provocando culpa y dudas que favorecen el descenso de la autoestima. Son las maniobras de explotación emocional, comentarios de descalificación, el paternalismo, la colusión con terceros, la maternalización de la mujer, como por ejemplo dar prioridad al cuidado de otras personas, hijos o familiares, promoviendo que ella no tenga en cuenta su propio desarrollo. Autoalabanzas o autoadjudicaciones o autoindulgencia y autojustificación, y seguro que estas frases os suenan bastante a muchas, que es: no me di cuenta, quiero cambiar, pero me cuesta, los hombres somos así, no pude controlarme, es imposible para mí, o también frases del propio bienestar, que es, por ejemplo, ¿para qué quieres que cambie si así me siento bien? Bueno, hemos visto entonces los micromachismos coercitivos o directos, los encubiertos, y hablamos ahora de los micromachismos de crisis, que suelen utilizarse para restablecer el reparto previo y mantener la desigualdad de poder en momentos tales como el aumento del poder personal de la mujer por cambios en su vida o por la pérdida del poder del hombre. Son eso, el pseudo apoyo en las tareas de la casa, donde se anuncia el apoyo pero sin hacerlo efectivo, la desconexión y el distanciamiento. Se utilizan formas de resistencia pasiva, incluyendo la falta de apoyo o colaboración, el no tomar iniciativa y luego criticar, amenazar con abandonar o hacer méritos, ¿no? Regalando, haciendo promesas o dando incluso lástima. Pues mediante comportamientos autolesivos, aumento de adicciones, enfermedades que inducen que la otra persona se sienta, pues bueno, que sin ella se pueda sentir terminar muy mal. Claro, y bueno, es cierto que estas estrategias de poder no son exclusivas del sexo masculino, pero sí que son clásicas de los roles machistas. Y bueno, es importante que tengamos esta información para poder detectar estos comportamientos, condenarlos y hacer algo al respecto. Je vais me payer des pipes, moi, hein? Des petites pipes à la chaîne, ça te dit, mon gars? Hé, t'aurais pas de petite pièce, s'il te plaît? Oh putain, c'est la journée du connard aujourd'hui! Ouais, ça va, hein? Oh, qu'est-ce que t'as? Comment tu parles, lui? Oh, mais oh! Mais tu crois que je te vois pas là sur ta scène? Tu t'es vu dans ton petit cul, dans ton petit bermuda bleu marine, mon gars? Tu sais quoi? Il est moche. Et puis ça, mon gars, il va falloir que tu t'y fasses. Parce que moi, il faut du bon mec. T'as compris? Vas-y, pédale! Vas-y, pédale! Esto que escuchamos es el corto francés Mayoría Oprimida de Eleonore Puriat, donde con un cambio de roles son los hombres víctimas de los comportamientos habituales, pero a la inversa. Os lo recomendamos porque con esta estrategia la autora consigue que detectemos esos micromachismos, machismos o supermachismos, y porque incluso a la más concienciada le va a llamar la atención ver ciertos comportamientos dirigidos al otro sexo. Lo podéis encontrar en YouTube, obviously, como todo. chica que limpia tu casa. Soy la esclava de tu vida, soy la dulce y educada que siempre dice que sí. Soy aquella a la que buscas cuando tienes un problema y quieres un abrazo. Soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme, aunque te diga que no. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. En el mundo existes tú. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que mientes cuando quieres conservar tus privilegios. Soy aquella a la que silbas por la calle, a la que tratas como objeto sin cerebro, corazón. Soy tu amiga y compañera, a la que acosas en las fiestas de los centros liberados. Soy aquella que te mira cuando bajas la cabeza si alguien te llama agresor. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. En el mundo existes tú. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que juzgas por quedar con sus amigas y formar un colectivo. Colectivo de mujeres, ¿qué carajo? Vaya nazi, ¿por qué no puedo entrar yo? Como un ente omnipresente, crees tener razón en todo y hablas de lo que no sabes. Te escudas en tus misterios, tus secretos y en tu cuerpo y andas con seguridad. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. En el mundo existes tú. Turururu, tu, tu, tururu, tu. ¿Dónde quedo yo? Y se te llena la boca hablando de mis derechos y de feminismo. Te agarras a mi discurso, te lo aprendes, te lo quedas para hablar de tu opresión. Seas hippie libertario, debes rastas, lleves crestas y vives ocupando. Seas terco reformista, que se cuelga la chapita, tengas un grupo de hombres o seas anarco, ¡pum! Me da igual, piensa en lo que digo. Me da igual, no vayas de listo por la vida, por favor. La vida cotidiana es también una suma de instantes. Algo así como partículas de polvo, que seguirán cayendo en un abismo, y sin embargo cada instante, o sea cada partícula de polvo, es también un copioso universo. Esto que leía María son unos versos de Benedetti que hemos robado de su Cotidiana 1 y que nos sirven esta noche para presentarnos a, para presentar a nuestras cotidianas de aquí de Bilbo. Como os anunciábamos antes de esta noche, está aquí en el estudio Blanca, de Cotidianas, y al otro lado del teléfono, Jara. Buenas noches, chicas, y eso, bienvenidas al grito. Hola, buenas. Hola, muy a gusto aquí. Bueno, pues para los que os perdisteis este encuentro, os contamos que Cotidianas se celebró entre el 11 y el 14 de junio en la Alhóndiga y planteaba, y leo textualmente, un recorrido con forma de visión panorámica activa por los procesos creativos actuales, el pensamiento y las prácticas feministas, y sus intersecciones con la vida cotidiana. Bueno, nos contamos que pasaron por allí multitud de disciplinas, como arquitectura, economía crítica, hacktivismo, los estudios culturales, investigación, artes en vivo, performance y un largo etcétera, en torno a investigaciones feministas contemporáneas. Y bueno, después de todo este huracán que hemos contado, ¿qué tal el balance? A ver, contadnos un poco, no sé quién quiere empezar, Jara, por ejemplo. Pues bueno, yo creo que estamos un poco haciendo balance todavía, en el sentido que, bueno, que con Cotidianas lo que nosotras pretendíamos era poner en juego varias cosas que tienen que ver con procesos, que dicho así suena un poco posmoderno y tal, pero bueno, que tiene que ver con cosas como con recorrido. Entonces lo que podríamos sacar ahora, por ejemplo, sería un balance a corto plazo, pero yo creo que lo interesante es ver si de verdad hemos cumplido como los objetivos iniciales que teníamos Blanca y yo, y eso será dentro de más tiempo, pero bueno, que parece que estoy dando largas y no es así. La cosa es que lo que a nosotras nos interesa, por eso se llama así el ciclo, se llama Cotidianas, es un poco el desnivel que existe entre una norma y la práctica y la realidad cotidiana, ¿no? Mm-hmm. O sea, pasan cosas a lo largo del día y entonces, bueno, pues a veces tenemos dificultades para identificar de dónde vienen las cosas que nos pasan. Y eso, bueno, luego lo podemos leer en la norma, lo podemos leer en un estudio que analice la norma y decimos, ah, mira, pues sí, es verdad, era así. Entonces, todo eso es como un proceso muy largo que tiene que ver con intersecciones y con y con xuntanzas, que decimos aquí en Asturias, que claro, que así justo pues unas semanas después del festi parece difícil. De todas formas, para mí así en concreto ha sido un exitazo, porque ha venido muchísima gente que además de ser muy tanto artistas como gente que ha venido a colaborar, a ayudarnos y a estar con nosotros, que ha conformado como una especie de grupo un poco amorfo, pero maravilloso. Es que había gente que no se conocía entre sí y estaban al segundo día trabajando juntas, creando como una especie de red que sostenía que sostenía el ciclo entero. Y a Blanca y a mí, o sea, había gente que gracias a ellas no nos morimos por el camino. Les agradezco desde aquí. Bueno, ese es mi balance así un poco precario, pero luego, que cuente un poco completo. Vaya tema que me dejas, Gara, ¿eh? Pues, bueno, sí, pues la verdad es que compartimos discurso, Jara y yo, acerca del balance. Todavía seguimos reflexionando acerca de algunas cuestiones que, de hecho, nos parecen como interesantes también como para iniciar un proceso de investigación y que bueno, que estamos comenzando a trabajar en él, también en el lugar que, con el lugar en el que ocupamos, con los nuevos lugares que se abren también, sobre todo para el feminismo y para las artes. Y bueno, en cuanto balance, pues la verdad es que es todo un lujazo. Lo primero, contar con un espacio y un apoyo como la Lóndiga. Lo segundo, que nuestras propuestas o eventos se hayan llenado. O sea, creo que la propuesta que tenía menos público eran 50 personas. O sea, estamos súper contentas. Sí. Pero sobre todo yo creo que el mayor orgullo para nosotras es también toda la creación de redes que hemos posibilitado. O sea, gente que está trabajando en feminismos y arte desde diferentes disciplinas, en cada una, en una parte del Estado y fuera del Estado, y que ahora están en contacto, se integran en proyectos y, bueno, eso pues como una red. Entonces, joder, pues a mí se me ponen los pelos de punta, la verdad, con eso. Joder, lo más, ¿no?, que podéis pedir, desde luego. Sí, sí, o sea, para mí, bueno, supongo que para nosotras es como un orgullo. Eso, es como el mayor regalo que nos podían hacer, ¿no? Crear redes y tender puentes entre todas nosotras, que para eso estábamos trabajando en abrir espacios y visibilizarnos, ¿no? También, claro, como esto, retomando también lo que hablabais de micromachismos también, ¿no? De reivindicar los lugares en los que visibilizarnos, tanto eso como lugares de poder también, ¿no? Uh-huh. Y de visibilizar a compañeras y empoderarnos desde ahí. Uh-huh. Así que muy contentas. Pues felicidades. Pues sí, que sea por más veces. Bueno, dentro de un tiempo llegará el balance más negativo. Bueno, bueno. Bueno, pues seguimos. La semana pasada hablábamos de la presencia de la mujer en el mundo del arte, con la crítica ya de hace algún tiempo de las Guerrilla Girls, y también hablábamos del mundo de la música con la reivindicación constante de programas de radios libres como Hacia el Sur en el Atlántico o Emma Rock de aquí, de La Irola. En vuestra opinión, ¿en qué momento nos encontramos? ¿Cuánta y cómo es la presencia de la mujer en el mundo del arte? Bueno, yo, por mi lado, lo que me atrevería a decir es que la cuestión es un poco más compleja, ¿no? O sea, si lo analizamos en términos de visibilidad, es que esto lo digo porque era una cosa que nos planteábamos Blanca y yo desde el principio, ¿eh? Como programadoras así en un inicio, que tiene que ver con la cuestión de visibilizar y visibilizar el qué. Por ejemplo, nuestro criterio como, o sea, pongo este ejemplo no para volver al tema de Cotidiana, sino por poner un ejemplo, ¿eh? Lo que nos preguntábamos era si queríamos programar mujeres, si era nuestro criterio, que bueno, que es lo que solemos hacer, o sea, que es lo que nos gusta, o si queremos que vaya un poco más allá, porque por ejemplo desde hace unos años las políticas públicas de igualdad lo que hacen es como organizar ciclos, organizar jornadas en las que haya mujeres artistas. Nos apetecía como dar un paso más, y lo que nos apetecía era como buscar qué están haciendo las feministas dentro del arte pero incluso qué están haciendo mujeres y otras personas, otros sujetos políticos bajo la presión del patriarcado en sus creaciones. Y yo creo que aquí es donde igual hemos tenido un poco de falla, entre comillas, porque bueno, porque sí que tenemos, porque sí hemos sido capaces de programar a artistas que directamente se declaran como feministas y que desde diversas disciplinas generan sus obras o sus procesos creativos, pero también, por ejemplo, nos parecía interesante mostrar las obras o los productos de otras personas que, aunque no fueran directamente, sí que sus procesos o sus obras fueran interesantes desde un punto de vista feminista. O sea, como que nos apetecía salir de esa idea de simplemente visibilizar, a ver, que no es poco, que es mucho, pero que nos apetecía como salir de esa idea. Y ahí, bueno, pues un poco nos ha costado. De todas formas, por ejemplo, que estuviera Narcoléptica, nos parecía una cosa muy interesante, como mujer dentro de la música, de lo sonoro. Porque creemos, aunque esto lo tendría que decir ella, que necesariamente lo que ella hace tiene que ver con ese contexto heteropatriarcal y capitalista en el que ella produce. En ese mundo, bueno, pues básicamente, y de eso hablan todas las compas de la perspectiva feminista, pero ella, por ejemplo, ya no se declara como feminista, ¿no? O sea, nos apetecía ese criterio de programación. Pero bueno, no sé si he respondido muy bien. No sé cómo, perfectamente. No sé cómo está la cosa. Yo sé que las mujeres tenemos muchas ganas de estar ahí. Lo que pasa es que cuando estamos queremos negociar como queremos estar. Yo creo que sería básicamente el resumen. Que no queremos estar solamente por ser chicas y por no solamente porque lo valemos, cupo, ¿no? Sino porque, o sea, tenemos muchas cosas que decir. No sé si Blanca quería añadir algo. Bueno, creo que es eso, ¿no? Como el resumen de esto, que queremos también negociar cómo queremos estar. Y por ejemplo, otro ejemplo, bueno, la mayoría de las invitadas que corroboran esta excepción de la norma y también, por ejemplo, para nosotras también fue importante eso, que Mónica Runde y Carmen Werner, que ellas pues no se declaran como abiertamente feministas, también eso pues estuviesen entre nosotras, porque bueno, sí que consideramos que su trayectoria es feminista en el sentido de que llevan muchísimos años trabajando, liderando compañías, enfrentándose a burócratas que no les dan la misma legitimidad que a sus compañeros tíos, y bueno, es una carrera de fondo que se han estado trabajando, y por ejemplo para nosotras es un componente también a admirar desde los feminismos, ¿no? Un ejemplo desde los feminismos. Bueno, luego en todas las propuestas que hicisteis en Cotidianas, a mí me ha llamado un poco la atención que había una cierta presencia del cuerpo, ¿no? O sea, pues a través de la danza y también con el laboratorio, un laboratorio que hicisteis sobre los cuerpos también. Y me llamaba un poco la atención, y en el programa anterior hablamos un poco más desde la perspectiva quizás de la sexualidad, pero ¿por qué es importante poner ahí ese énfasis, ¿no? en el cuerpo en este tipo de encuentro? Pues el cuerpo lo entendemos también como un contenedor o un catalizador de normas, cánones, arcotipos y por tanto como un espacio político. Entonces, trabajar sobre la deconstrucción de estas normas que se aposentan en los cuerpos, en nuestra autorrepresentación, pues nos parecía como algo fundamental, ¿no? O sea, los cuerpos atraviesan todos los momentos en los que estamos, desde cómo nos sentamos a cómo nos miramos, a cómo nos miramos entre nosotras y cómo ocupamos los lugares también. O sea, eso como un ejemplo mínimo de cuál es la representatividad de los cuerpos. Y aparte, todo esto de qué es lo que puede un cuerpo. Entonces nos parece como un lugar desde el que reivindicarnos y celebrarnos, como crear otros cánones, trabajar con disidencias, dar la vuelta a las normatividades y a todas estas cláusulas impuestas sobre los cuerpitos. Y bueno, como mostrar otras posibilidades, ¿no? Que quizá el feminismo ha sido desde donde uno de los sitios donde más valientemente se han planteado estas cosas, ¿no? Las cuestiones sobre los cuerpos y cómo concebimos nuestro propio cuerpo. Bueno, me parece a mí, que yo no soy tan entendida en el tema como vosotras, pero me da un poco esa sensación. En concreto, el taller que planteaban la Lucre y Caro tenía que ver esto con otras formas de entender los cuerpos y sobre todo porque eso tiene que ver con cómo nos construimos a nosotras y cómo construimos la realidad que nos rodea. Entonces es un punto de partida esencial como para reconstruir esta mirada feminista sobre el mundo. Uh-huh. ¿O tú cómo lo ves, Jara? Sí, no, perfecto. No, además, hombre, que hay una cosa que no podemos, de la que no podemos renegar haciendo así como genealogía feminista del arte, y es que las artistas feministas en lo primero que empezaron a pensar era en el cuerpo propio, porque era aquello que se les había expropiado. O sea, lo más gordo que te pueden expropiar de ti misma es tu cuerpo, porque además entendemos que el cuerpo no está separado de la mente. La separación kantiana de cuerpo y mente no la suscribimos, entonces... Partir del cuerpo también para cotidianas, yo creo que era una premisa de partir de la práctica, o sea, partir de lo que como que primero tenemos, entre muchas comillas, ¿no? Uh-huh. Y lo queríamos de una forma asequible para todo el mundo, eso, desde la práctica, que iguale a todas las personas en el acceso a lo que queremos contar. O sea, queríamos como alejarnos un poco, aunque, por ejemplo, yo en concreto sí que vengo, entre comillas, de la academia, ¿sí? O sea, sí que queríamos partir de otro lado, que fuera como más horizontal y que cualquiera que pudiera venir pudiera sentirse acceder a ese, a ese mensaje desde el principio. Y también es como interesante, como a puntos de reflexión en los que llegaron y se llegó en el marco del festival, ¿no? Que es recogiendo este punto de partida que comenta Jara acerca del cuerpo como expropiado, a reflexionar acerca de y si los cuerpos dejan de ser propiedad privada y si dejamos esos límites y los trascendemos para ocuparnos de los cuerpos también como un asunto público. Entonces, bueno, que nos parece tan interesante también como esa reivindicación del cuerpo como algo privado y necesario en muchísimos casos, como por ejemplo el aborto, y cómo también ir más allá y dar un giro de tuerca y ocuparnos de los cuerpos también como un asunto público, ¿no? Joder, casi nada, ¿no? Es que nos has dejado como muerta. Iniciarse en este tema es mirarse a sí misma y joder, igual necesitamos dar ese primer un poco... paso es... Igual necesitamos un poquito de música para asimilarnos, Sara. Que nos recomienden ellas mismas qué es lo que quieren escuchar. ¿Qué os apetece escuchar? A ver. No sé. Pues una de Le Tigre, a lo mejor, que tengáis por ahí. A ver, miren a la cabina. Thank you. Bueno, aquí seguimos en Irola Irratia, en Dazazpi.bost, esta noche en El Grito de Yoko, con la segunda parte del programa de feminismos que comenzamos la semana pasada. Esta noche hablando con Cotidianas, con Blanca y con Jara. Y eso es todo por centrarnos un poco, por si hay alguna oyente que se acaba de incorporar. Bienvenidas todas. Así que bueno, nada, deciros que eso, que aunque somos conscientes de la inmensidad de este tema y de la tralla que llevamos entre uno y otro programa, pues bueno, os queríamos hacer una preguntilla más. Venga. ¿Os quedan fuerzas todavía? Sí. Bueno, pues como comentábamos durante el programa de hoy, hemos estado hablando un poco de cómo trabaja el feminismo, o esta era nuestra idea, ¿no? Detectar dónde están las luchas y de alguna forma contribuir en ellas. Y un poco el título de Cotidianas nos daba también una pista de cómo en nuestros pequeños gestos cotidianos están también los cambios. Y todo esto para que hablemos de algo tan cotidiano como el lenguaje, ¿no? Queríamos preguntaros por qué para vosotras es importante cuidar nuestro lenguaje, no cayendo en las trampas sexistas. Muy buena pregunta. Y sí, porque anda que no nos rayamos nosotras para ponerle título al ciclo también en ese sentido. Bueno, no sé, bueno, os digo yo un poco y luego que diga Blanca también. Y todas, si venga. Queréis, esa es una cosa en construcción, ¿no? Pues yo, desde mi posición teórica y política, creo que lo que no se nombra no existe. Tal cual, o sea, la homosexualidad no existió como tal hasta que el discurso médico-científico no empezó a catalogarla, ¿no? La homosexualidad, uh-huh. O sea, es por poner un ejemplo, uh-huh. Pero bueno, la homosexualidad era la sodomía, y dentro de la sodomía cabían 100.000, además del acto en sí, de tener sexo con personas del mismo sexo. Entonces, del mismo modo, si empezamos a nombrar el mundo como nosotras creemos que debería ser nombrado, y además yo creo que partimos de la idea de que el mundo tiene que ser nombrado de una manera más justa, o sea, eso no quiere decir que nadie quede oculto, o sea, estamos potenciando la visibilidad de todas las posibilidades. Uh-huh. Ahora bien, el lenguaje también es como un poco, el lenguaje, la gracia en sí es como un poco limitada para eso, por eso también nosotras, por ejemplo, creemos que se puede nombrar desde otros lugares, como decíamos antes, desde el cuerpo. También entendemos el cuerpo como algo discursivo, es lenguaje, sí. Lenguaje puro. Por eso sí que bueno, estoy hablando por las dos, Blanca. Perfecto, gracias. O sea, creemos que sí que es necesario porque a cada golpe de lenguaje, por justicia social, por así decirlo, por feminismos o otras luchas, sí que damos un tumbo al imaginario convencional, o sea, a todo ese mundo de posibilidades que cada una y cada uno tenemos en la cabeza, y lo hacemos mucho más rico y mucho más amplio, y se resquebrajan un poquitín las normas, un poco, creemos. Pero bueno, también no solamente basta con decir os poner X y arrobas, ¿no? No es esa elección estética, bueno, que nadie se enfade por decir esto, pero bueno, que no es solamente esa elección, unas cosas y otras. O sea, si podemos decir, por ejemplo, transexualidad, cuando antes hace muchos años nadie hablaba de ello, es que se abre un mundo de posibilidades que descentra mucho la central, mira, como que desborda. Por uh-huh. ahí yo creo que iría mi respuesta. Sí, no sé, el lenguaje nos construye. Entonces es esto que dice Jara, ¿no? Que todo lo que no nombramos y lo que nombramos nos va construyendo. Y bueno, es importante esto, ¿no? Poner sobre la mesa cuestiones, trabajar con lo que parece en un primer término obvio y ver lo que no es tan obvio. Y luego eso, bueno, que el lenguaje narrativo es muy importante, pero al igual en Cotidianas hemos trabajado con otro tipo de narratividades, o sea, por ejemplo, el discurso que conforman lo que es el proceso de curación y todos los procesos ya tiene en sí un discurso y tiene en sí una narración. Entonces, como que toda esa suma de pequeños lenguajes es lo que creemos que habla, ¿no? De los hechos. Igual que Adorno dijo que, bueno, que después de Auschwitz el lenguaje no tenía ningún tipo de sentido, ¿no? Que se construya desde la acción. Pero igual que desde la acción, el lenguaje oral también nos va construyendo. Y es otro elemento con el que combatimos también diariamente, más allá de esto, ¿no? De la X o de la arroba, sí. Y otra forma de... Y nosotras lo hacemos, por otro lado, ¿eh? Sí, sí. X arroba asterisco. Eso es como una forma de inclusión, pero más allá de lo anecdótico, ¿no? También como una forma combativa contra los micromachismos y eso, sí. Muy bien. Me ha gustado esto de que el lenguaje nos construye, porque yo creo que es totalmente cierto. Así que, bueno, pues nada, ya hemos llegado un poco aquí a la parte de despedirnos de nuestras cotidianas, aunque Blanca se queda con nosotras aquí todo el programa. Eso y es, pero puede... no queremos arruinar a Jara. No. Y bueno, pues nada, Jara, pues muchísimas gracias por estar esta noche con nosotras en El Grito de Yoko. Ha sido un placer, la verdad. Muchísimas gracias a vosotras. Grande Jarito. Agur, Jara. Bueno, pasadlo bien lo que queda. Esa no ha sido Blanca, ¿eh? Un placer, ¿eh? Tenemos aquí a un espectador, Jara. Se llama Giuseppe. Ha venido a un montón de actividades del ciclo. Giuseppe es cotidiana. Y bueno, a ver si luego sacamos un ratito también para preguntarle qué tal sus experiencias como espectador. Ahora mismo, si quiere, y ¿eh? Como currela también, ¿eh? Muy bien. ¿Qué tal? A ver... Ahora que nos oyen estas chicas, ¿qué tal lo han hecho? Bien, a ver, yo creo que el ciclo en general ha sido un éxito, ¿no? O sea, lo que tenían planeado ha salido en, pues me atrevería a decir que un 100%, ¿no? Prácticamente de... Y bueno, yo he ido a ver, yo fui 3 días. El primero que fui, el primer día hubo talleres, que no fui. Uh-huh. Y el segundo día hubo, bueno, bailaban 2 premios nacionales de danza, ¿no? Eran Carmen Berner y Mónica Berner, perdón. Y Mónica Carbonde, y bueno, pues evidentemente me esperaba que 2 premios nacionales de danza danzaran de puta madre, ¿no? Lógicamente. Y así era, sí, disfruté mucho de cómo bailaban. No estaba muy acostumbrado a este estilo, ¿no? De baile moderno. Luego al día siguiente estuvo el tema de los medios, ¿no? DIYs feministas. Uy, hemos perdido a Jara. Pero... Jara no ha querido escuchar mi opinión. Ha hecho Intereconomía. Sí. Me ha colgado. Nada, hubo 3 chicas. Una que había hecho como una recopilación de fanzines, ¿no? Uh-huh. Si recuerdo Irene bien. Irene Bailo ha hecho la mayor recopilación y la única recopilación de fanzines. Era como zagalas, muchachas, ¿cómo era? Chavalas. Eso es. Bueno, ella no lo llama feminista, dice que son fanzines de chicas. Sí. Eso es lo que iba a decir ahora. Eso sí que me impactó bastante y me pareció muy curioso, ¿no? Que evitara mogollón el uso de la palabra feminista, ¿no? Siendo invitada a un evento feminista me pareció cuanto menos curioso, vamos. Sí. Y la verdad es que puso unas fositillos detrás, unas diapositivas del curro que había hecho y me pareció brutal. Está, joder, o sea, la tía se metió una paliza muy guapa y sí. Luego la exposición estaba muy currada, ¿sabes? Me gustó cómo hablaba ella, ¿no? O sea, no sé, me pareció, no es que me dé mucho que pensar lo de evitar el término feminista y llamarlo de chicas, pero me pareció súper curioso. Creo que Jara ha vuelto. Jara... ¿Estás entre sí, nosotros? He vuelto, hola, no Jara. Qué bien. Y como me había despedido sí. Y se cortó, pensé que ya habíamos... Bueno, me pareció muy curioso pero la de bueno, Arsul. Sigo aquí, está sí. Bien. Seguimos aquí con el espectador. La de Arsul de la Antártica me pareció brutal, me pareció... Vea. Sí, mm-hmm. Me pareció bueno, la hostia, la chavala ahí, me gustó mogollón. El discurso, ¿no? Sí, estaba... Y el último día sí que moló mogollón. Fue una cosilla que Blanca llamaba la programación canalla. Y había unas chavalas que hacían como... En general se llamaba programación canalla. Había unas chavalas que hacían como un tríptico de performances que me parecieron brutales, vamos. O sea, estuve mirándolo ahí, no cerré los ojos esta vez. Fui valiente y lo vi todo y, vamos, muy súper contento, súper, súper contento. Luego había una... Ah, perdón, me he saltado lo del el body noise ese. Que, bueno, sin más, en resumen me pareció brutal. Volviendo a las performances, luego había unos que hacían, bueno, no sé, por describirlo así corto, pues una le metía grapas a otra, luego le metía un biberón por el coño y bebía de ahí. Pues no sé, solo pude aplaudir ante semejante espectáculo, no pude hacer más. Y eso que está acostumbrado a los espectáculos fuertes. Sí, y luego ya lo tercero sí que se pasó un poquito de mi gusto y... Estuve a punto, o sea, me levanté para ir a vomitar justo cuando terminó. Bueno, así es que es difícil explicarlo. Bueno, pero pues en Me gustó muchísimo. Tenemos una buena recomendación del festival. Yo le recomendaría a cualquiera que fuera a verlo, pero si anda con el estómago un poco el flojo, es último, pues igual se lo salta. Bueno, como cuando vas a la montaña rusa igual, ¿no? Sí, exactamente. O cuando sales por ahí de pedo también. O cuando vas a los toros, ¿no? También se te puede revolver todo. La diferencia es que aquí las dos estaban voluntariamente. Como los toros. Exactamente. Pues bueno, pues vamos a despedirte ahora ya sí que, Jara, porque ya tienes que estar con el oído roto. Tengo un poco rojo. Ahora. Pues muchas gracias por estar con nosotras esta noche. Un beso muy fuerte y de verdad. Bueno, nos quedamos aquí con Blanca un poquito más. Venga, buena compañía. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, un beso. Muchas besos a todas. Bueno, un besito. Bueno, besazos, Jarita. Vamos a escuchar un poco de música. Sara nos dice qué nos trae. Sí. Nada, que vamos a poner una canción de Kitty. La canción se llama Charlotte. Y nada, con ese nombre da la impresión de que estas chicas pues eso, nunca han roto un plato. Y de hecho Morgan Lander, su vocalista, explicó en su momento que la razón de haber elegido un nombre tan inocente era precisamente la de provocar la sorpresa en el oyente al tirarle a la cara sus poderosos riffs. Bueno, uno de los puntos que nos apetecía sacar a debate esta noche es un poco el papel de los hombres en esta lucha. Y por casualidad, el otro día, preparando el programa, leímos un artículo en un fanzine amigo que viene un poco al pelo, así que os vamos a leer un poco mutilado, pero os lo vamos a leer. Nah, y bueno, porque al final, ¿no? El publicar en un fanzine un artículo así es una forma también de luchar, de expresarte y de hacer oír tu voz. Así que bueno, aquí lo tenéis. Decía algo así como que siendo tío, o sea, os leemos textualmente, siendo tío, ¿cómo es que eres feminista? Me han hecho esta misma pregunta un millón de veces, incluso compis del movimiento, y me he cagado en todo cada una de las veces que he tenido que responderla. es realmente acojonante la capacidad que tenemos los o las humanas de quedarnos siempre en la superficie de las cosas, como si no hubiera nada más abajo, como si de haberlo no mereciera la pena el esfuerzo intelectual de ponerse a bucear un poco. Mi respuesta, después de un joder otra vez y una mueca de desesperación, viene a ser un poco siempre la misma. ¿Es que acaso tengo que ser obligatoriamente negro o gitano o moro o esquimal o pigmeo para poder ser antirracista? ¿Se me exige tener un abuelo o abuela gaseada en Munchausen o fusilado en las tapias del franquismo para poder ser legítimamente antifascista? ¿Tengo que ser un gorrinillo torturado en una industria cárnica para poder estar contra la explotación animal? ¿Acaso todas las que luchan contra los desahucios han perdido sus hogares? Podría poner miles de ejemplos parecidos. El hecho de no haber sufrido en carne propia una tiranía no nos excluye de la responsabilidad colectiva de derribarla, porque existen tantas tiranías en esta cárcel llamada mundo que es muy difícil que todas y cada una de ellas nos afecten personalmente. Si queremos acabar para siempre con la dominación, hay que atacarla allí donde se manifieste, en todas sus formas, racismo, especismo, heteropatriarcado, porque no son sino los diferentes síntomas de una misma enfermedad. Pero más allá de todo esto, y volviendo a la pregunta que nos ocupa, no necesito ser mujer, ni gay, ni trans para ser un enemigo del patriarcado, de la heteronormatividad y del binarismo del género. Porque desde una perspectiva egoísta a mí también me joden la vida, porque a mí también me oprimen como hombre imponiéndome una serie de actitudes, conductas y roles que no me son propios y que nunca aceptaré, sin más. Bueno, pues así firma el autor de Distopía. Muy bien. Fancine, que estuvo aquí cuando estuvisteis también los de puta madre, un saludo si está escuchando. Así que bueno, siempre nos echa una mano. Además, casi hablemos del tema del que hablemos, es capaz de echarnos una mano. Así que bueno, de aquí. No sé si tú tienes algo que decir, Giuseppe, o tú, Blanca. Pues me alegra que me hagas esta pregunta, porque sí que una de las cosas que nos llamó muchísimo la atención en Cotidianas era cómo los biohombres que asistían como público se sentían atacados muchísimas veces con temas que giraban alrededor del feminismo y otros temas de otras disciplinas artísticas. Y bueno, entendemos totalmente este discurso de que somos compañeras, que es hacia donde es, se supone que es la visión hacia la que intentamos caminar y pensar todas juntas, y que claro, que para eso de donde hay que partir es de la renuncia por parte de los hombres de sus privilegios. Bueno. Hombre, a mí me parece, ¿cómo se llama el chico de Distopía? Juan y Malatesta. Sí, no sé, me parece de cajón lo que ha dicho, ¿no? O sea, no sé, es algo. Es que es ultra lógico. Lo que pasa es que como somos solo estamos acostumbrados a ver chicas. Cuando yo fui de público, o sea, de chica, de tíos estaba yo y otros tres o así, normalmente, ¿no? Pues a veces es, yo qué sé, puede ser rarillo o lo que sea, pero yo qué sé, es de cajón, vamos. Yo como público, es cierto, como pene, sí que me sentí atacado, pero es por una. No lo considero un asunto ideológico, ¿no? De como si fuera nazi y viniera un antinazi, claro que me sentiría atacado en un aspecto lógico. Yo lo asocio a una mera conducta de humana, ¿no? De, no sé, a un mero instinto, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, en una discusión familiar, perfectamente, pueden hablar mal de ti y tú estar de acuerdo con eso, en plan, pues sí, he hecho cosas mal, pero eso no implica que no te puedan, que no te puedas, no que sé, adoptar esa posición de autodefensa ultranatural y un instinto super animal, ¿no? Y entonces yo personalmente no tengo ningún complejo para decir que me sentí atacado. Otra cosa es ya si yo considero que ese ataque puede ser justificado o no. Entonces o sea, compartimos entonces la visión de que el que se siente atacado es porque tiene unos privilegios que le intentan arrebatar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Vale, pues es como el punto de partida de esta discusión, ¿no? El reconocimiento de unos privilegios por el hecho de ser biohombre y de tener unas deficiencias de derechos por el hecho de ser biomujer y en el momento en el que nos equiparamos como compañeras y compañeros, necesitamos esa renuncia de los privilegios para continuar caminos. Sí, pues me parece estupendo lo que se dice. Bueno. Estoy totalmente de acuerdo, no sé, es... No, pero bueno, que es lógico pensar, sí, ¿no? Que, sí, que al final, ante para ideas así, pues estemos todas juntas y que... Y no sé, yo la verdad es que me gustó leer algo así de Juan y creo que responde bastante bien. Y no sé hasta qué punto él se sentiría atacado en un encuentro como estos, ¿eh? Cada no persona sé, es un claro, sí, por eso, que bueno, al final... Eso soy yo, pero igual no, pero sí es cierto que yo hablando a veces con amigos... Creo que yo misma no... me puedo sentir atacada viendo que igual, ostras, pues te están haciendo ver una realidad que tienes ante tus ojos y que no estás siendo tan consciente, ¿no? O sea, igual de mal me puedo sentir yo por no sentirme... Por no empoderarme, por no ser... Sí, bueno, que claro, o sea, a nosotras somos conscientes que, y en parte en esto nos declaramos culpables, que estamos hablando del feminismo como una especie de cosa compacta que no lo es, ¿no? Y sí que en el anterior programa intentamos enfatizar en el hecho de que los feminismos son muchos y hay muchas maneras de entenderlos y no querríamos que dara esta sensación de que parece que hay un pensamiento único en el feminismo, no es cierto, o sea, hay muchas perspectivas y bueno, hay muchas maneras también de entenderlo. Así que bueno, pero espero que después de estos dos programas, al menos quien nos haya oído haya aprendido algo y le haya quedado algo un poquito más claro, ¿no? O sea, para leer o diga, joder, al próximo de Cotidianas yo me apunto. Claro. Yo me apunto. Perfecto. Nosotras nos apuntamos seguro. Así que, bueno. Y qué ricasco. Nos queda la sección que tenemos todos los martes y que hoy nos ha... Además, hoy es como que apetece, ¿no? Sí, hoy como que sí. Hoy como que sí. Otras veces también, ¿eh? Pero bueno. Casi siempre sí, pero bueno, hoy también. Yo es que quería escuchar la de Los Elegidos. ¿Me la vas a poner? No. No, pero bueno, es que como que venía hoy también ahí. Oye, el grito de la semana quería también una canción. No, sí. No le bastaba con un grito. Sí. ¿No la vas a poner? ¿Pero qué coño? ¿Coño? ¿Quién coño? ¿Coño? ¿Esto es...? ¿Coño? ¿Cómo coño habéis podido...? ¡Coño! ¡Coño! Vaya, no se venía hasta la riqueza, ¿no? Yo me quedo con más a gusto. Ya pondremos el grito, si no, luego otra vez. Sí, sin por gritar que no sea. Así que, bueno, ¿de qué va el grito de esta semana...? Nada, lo que os vamos a difundir es un manifiesto que se está viralizando. Joder, es que lo iba a decir y casi me sorprendía a mí misma. Madre mía, estás hecha una community manager, ¿eh? No, pero bueno, que probablemente lo hayáis leído, pero bueno, para las que no os hayáis enterado, pues aquí os lo traemos. Y dice así. Este comunicado está pensado, escrito, compartido y lanzado por todas aquellas personas que estamos en contra de la violencia machista y la reproducción de la cultura popular de la violencia sexual. Desde aquí queremos movilizar una advertencia en relación a la llegada del grupo Penetración Sorpresa a Granada, la cual actuará hoy sábado 21 en el CSOA Las 15 Gatas. Este grupo de música, definido por ellos mismos como una banda de punk becerro de la Sierra de Madrid, nos ofrece unas letras no solo carentes de contenido social y político, sino además que reproducen un discurso violento, machirulo y rancio que atenta contra los principios de una política antipatriarcal. Hay extractos como «Una vieja prostituta fue arrojada a la cuneta», zorra cadáver, al instante mi polla de su boca saqué, me da hasta un poco de pudor leerlo, y de un golpe seco la aparté, al poco tiempo volví a enterrarla, si nunca más podría mamarla, así que bueno, un poco todo esto. Sí, sigue así en el rollo de me la camelé, con ella me lo curré y luego la muy puta me dejó en la puta mierda, detrás de ella estaba y cuando se la fui a meter me dijo, no, he dejado de creer en la puta de tu hermana. Nada, todo cosas fantásticas. Y nada, estos son algunas de las perlas que nos traen en sus canciones. Y si algo hemos aprendido las corporalidades que nos encontramos en riesgo por la violencia heteropatriarcal es que ninguna acción debe quedar sin respuesta. Estas letras no son críticas, no son una sátira irónica sobre estas temáticas. En espacios críticos y autogestionados, en nuestros colectivos, comunidades y vidas personales, las que trabajamos por construir colectivamente una conciencia social, crítica, anticapitalista y antipatriarcal, conscientes del dolor y la rabia que nos produce este sistema, ponemos energías en construir mundos menos contagiados de jerarquías y violencias. Y conocemos la importancia de trabajarse día a día las contradicciones y condicionamientos, la importancia del respeto, la autocrítica y la coherencia. Es en estos espacios y momentos donde se mira hacia la construcción de espacios más libres, donde más hemos tenido que currarnos y trabajar la importancia de la lucha contra sistemas violentos y jerárquicos que violan, silencian, matan y destruyen. Y bueno, el comunicado sigue, pero tampoco vamos a leerlo todo aquí, pero bueno, aquí va nuestro grito que miren, nos va a poner de nuevo. Por esto, para que no se reproduzcan en mundos que deberían ser libres como los del arte este tipo de roles injustos y que causan mucho daño. Nah. Sí, sí, el tema del grito de Yoko, bueno, me estuvo leyendo Blanca este comunicado el otro día. O sea, el tema del grupo este de penetración, por sorpresa. Sí. No nos, o sea, vamos, confundas. Sí, lo primero es... O sea, el problema no es el grupo, que son cuatro. O sea, el problema es si van a verles 100 tontos, o sea, es más problemático esos 100 retrasados. Mm. O sea, es una cuestión... Y que en un centro cuestión, social ocupado eso, también. Eso me parece la macropolla. Bueno, vamos a suponer que fuera en un local capitalista, ¿no? O sea, el problema, es una cuestión matemática. Los del grupo son cuatro retrasados, pero si van a verle 200, yo prestaría más atención a los 200 imbéciles, ¿no? Y otra cosa, el año pasado actuó en Fiestas de Bilbo Juan Magán, un tío ultra repelente con letras mucho más burras que estas, y no hubo absolutamente ninguna contratación al respecto, lo cual me parece ultra condenable, porque estos son cuatro paletos de su puto paletolandia de mierda, y el Juan Magán este fue y fueron a verle, y no solo chicos, un montón de chicas, que se merecen cada uno de los asistentes y las asistentas, en mi juicio, una tobita en la cara. Bueno, pues porque haya tobas para todos y todas. Pero sobre todo a los de penetración sorpresa, sí, ¿no? O sea, es que eso, estaba leyendo las letras estas y yo, pues esto tampoco es tan distinto que lo que canta el Juan Magán este, vende millones de discos y fueron todo peñaver el año pasado, ¿sabes? Y a los 15 gatos también les vale, es una ocupa muy mítica de Granada que lleva al menos 15 años funcionando y ha gestado proyectos súper interesantes y es como bastante descalabrada. Yo me imagino que les habrán les habrán dicho las presentaciones, estos podemos tocar y sin, yo qué sé, sí, ¿sabes? O sea, no creo que... Yeah. No. Bueno, lo que está bien es hacer la crítica, ¿no? Que hayan escrito un manifiesto también escrito y que al final pues nos haya llegado hasta aquí e incluso a nosotras que probablemente no estemos tan en todos los hilos de todos los colectivos y bueno, que eso se está llegando a donde tiene que llegar y que lo está leyendo mucha gente y que probablemente pues esto igual no solo de cara a que le haga pensar sobre este grupo que yo no lo voy a escuchar jamás, pero bueno, sí que te hace pensar en qué coño estoy escuchando yo en el 40 principales y esto igual habla de lo mismo que leí yo el otro día en este email, o sea, claro. Bueno. Estos, por cierto, yo creo que estarán encantados con lo que han montado, ¿eh? Los penetración sorpresa estos, claro. O sea, estarán más contentos que unas pascuas. No sé, tengo mis dudas, pero no vamos a entrar en este debate ahora. Sí, eso no tiene sentido. Bueno, pues vamos acabando. A mí voy a hacer una pequeña reseña, porque esta noche íbamos a contar con Elena de Sorguiñen y me da mucha pena que al final no ha habido tiempo, pero bueno, le mando un beso muy fuerte y le prometo que de alguna manera o de otra la tendremos alguna vez en nuestras ondas. No sé si yo seguiré por aquí para atenderla. Pero seguro que Sara y Miren sí. Así que te mando un beso muy fuerte, Elena. Gracias por tu flexibilidad. Y bueno, pronto te oiremos aquí en nuestro programa. No sé si antes de despedirnos quería poner algún tema Miren o... Dice que no con la cabeza. Es que... Bueno, te lo dejamos sino para el cierre, el último tema, ¿o no? Vale, ¿y qué no, te no, quedas no, pongo, con...? Pongo una canción. Venga, pues te ponemos una canción. Que Miren, además lánzate. La ha pedido Antón. Bueno, la hemos elegido entre los dos. Pero preséntanosla, Miren. Ah, claro. Bueno, es una canción de Puro Luego que se llama Posit. Todo lo que buscas, odio compromiso. Yo no quiero un piso, me gusta estar sola. Vivo bien a mi volar. Tengo días no me ducho mucho, prefiero helado en cucurucho. Nunca pondré una condición, ni pediré una explicación. Tengo todo, todo lo que buscas, yo sé respetarte y controlo mucho de arte. Me fascina el sexo, te lo haré en exceso. Tengo todo, todo lo que buscas, amo la naturaleza, yo no soy de las que reza. He recorrido el mundo y me gusta hablar profundo. Tengo todo, todo lo que buscas, conservo todos mis dientes, fluyo bien por las corrientes. Tengo muchos pretendientes, pero es que son muy dependientes. Tengo todo, todo lo que buscas, soy una veleta y cuando quiera estoy contenta y no guardo rencor. Soy un ser hecho de amor. Tengo todo, todo lo que buscas. Tengo un lado hippie, pero es que el otro es super punk. Y fui de la caleborroca, así que soy dura como una roca. Tengo todo, todo lo que buscas. Cierra esa boquita que te entra una mosquita que te deja un plasma. Qué pena que te haya engañado. Tengo que contar una cosita. Soy un ser hipersensible y quiero amarte sin mentirte. Me da igual si tengo encanto, si me caigo me levanto. Tengo todo lo que a ti te asusta. A veces tengo miedo y por las noches siempre tiemblo. Nada, pues ya llegamos a nuestro fin. Este ha sido el grito de Yoko en la segunda parte de Feminismos. Hoy hemos estado viendo un poco pues cómo pasar a la acción en estos temas. Nos hemos quedado, como siempre, un poco en la superficie de todos los siempre. Temas que intentamos abarcar. Pero bueno, que como hemos dicho otras veces, con que escucharnos esta noche os haya servido pues para daros cuenta que, joder, pues coño, igual tengo que leer algo más, igual me tengo que plantear qué es esto que no me he planteado nunca. Pues bueno, pues para nosotras ha sido, eso será un logro. Habría alguna ventana, ¿no? En la cabeza. No, estas física, metáforas a estas no horas. Físicamente. Y bueno, yo antes de que se me olvide quería hacer un poco de despedida de una mini frase. Y no sé, no se me ocurre ninguna triste. Canción no. No, sin más, que este es mi último programa de la temporada, pero quizá no el último definitivamente. Eso seguro. Así que va a ser un, por si acaso, un hasta luego. Y bueno, que me lo he pasado muy bien. Y muchas gracias, Blanca, por haber venido esta noche. A Jara en la distancia y en las interferencias. Y a Giuseppe también. Gracias. Miren, Antón, Sara, todo el mundo. Miquel, que ha estado aquí siempre con nosotras. Y hoy a lo mejor está al otro lado, no lo sé yo. Pues le mandamos un saludo y muchos ánimos. Estudia, Miquel. Bueno, se acabó. Hasta la semana que viene. Bueno, buenas noches, Gabón. Gabón. Ay, amado. Bueno, que tenemos otro personaje más que queremos por dar. Por favor, ¿cómo hemos podido olvidarlo? Mandar energías, fuerzas y un par de joyas también. También. Xavi, ponte a estudiar. Todo junto. Venga, Xavi, un beso muy fuerte, que es también parte del grito. ¡Ánimo! Maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy